Ri Chun-sik, miembro de editorial del Minjok Tongsin, periódico digital de coreanos en Estados Unidos, publicó hace poco un comentario con el tema de potencia reunificada vista a través del llamamiento enviado a la nación coreana, en apoyo a dicho llamamiento de la reunión conjunta del gobierno, partidos y entidades de la República Popular Democrática de Corea, convocada para cumplir la propuesta de la reunificación de la patria presentada por el estimado máximo dirigente Kim Jong-un en el mensaje del Año Nuevo.